c'è radio per almorzare. Y Laura, 12.35, y como cada martes se ha apersonado aquí a Lambaré 873 con mucho cine bajo el brazo y de alguna forma también volando. Uf, sí, hoy estamos a full. Tenemos mucho para contarles, pero bueno, ya tenemos en línea a Pablo Leónidas Nissenson. ¿Estás ahí escuchándonos, Pablo? Estoy acá. Hola, bueno, mucho gusto. Acá muy contentos de recibirte vía telefónica. Sabemos que no estás cerca de acá del piso de la radio, por eso no podías venir y accediste a una entrevista por teléfono. Y bueno, queremos... primero te quiero felicitar por la peli, que la pude ver, La mirada del colibrí, que se estrenó el jueves en El Gomón y que está, por supuesto, para todo el mundo que la quiere ir a ver. Y después preguntarte, sin spoilear, porque queremos que la gente la vaya a ver, ¿cómo se te ocurre? Bueno, primero, ¿cómo conoces a Francisco? A Francisco es, ¿no? Amorortu, el protagonista. Francisco de Amorortu. Francisco. Bueno, sí, eso, que es un personaje muy particular. Vivo en Escobar. En Escobar se está, digamos, arrasando este tema ambiental, arrasando con los ecosistemas que son los humedales. Uh-huh. Por ejemplo, en la construcción de un nuevo Nordelta que se llama acá Puertos del Lago, que son 1.400 hectáreas con lagunas que crean un desastre ambiental que la película explica puntualmente, pero que la verdad es que es como si se tratara de enormes zonas de bosques o de campos arrasados por agrotóxicos. Es la misma barbaridad que en otras áreas ambientales, en esta. Y Francisco es un hombre de 75 años que hace más de 20 y tantos que lucha contra esta barbaridad, que vive en Del Viso, es decir, una zona bastante cercana acá en el norte del Gran Buenos Aires, ocupándose especialmente de intentar proteger y él dice sembrar semillas de conciencia sobre este grave problema ambiental. Sí, es clarísimo eso que se nota en la peli, pero bueno, quería que lo contaras vos con tus palabras y que nos contaras cómo surge, cuánto hace que estás con este proyecto. Y bueno, básicamente eso, de cómo lo habías conocido, por esta preocupación tuya, ¿te llevó a encontrarlo? ¿Alguien te dijo esta persona? Sí, no, perdón, no terminé de contar eso, porque en la medida que nos interesamos averiguando, digamos, especificidades de este atentado al ambiente, damos muy rápido con Francisco, porque hace muchos años que se está ocupando y porque tiene cientos de páginas subidas a la web. La gente que le interese solo con su nombre va a encontrar, porque es increíble que además de demandar, digamos, litigar judicialmente, investigar, además hace sus videos, los sube, los edita. Entonces fue fácil encontrarlo, ir a verlo y ahí sí tomar conciencia que era un gran personaje para a través de él contar esta historia. Sí, a través de él concientizar, como él dice, sembrar las semillas de la conciencia, ¿no? Exacto. Para que esto no se siga... Digo, hay tantos intereses creados y tantos poderosos que acceden a realizar estas tremendas obras a veces, y a veces no tan grandes, pero que atentan contra la madre naturaleza, ¿no? Y que él me resuenan frases que él dice en la película que tienen que ver con si, la verdad que si le diéramos un poco más de bolilla a la madre naturaleza, hasta entre nosotros nos llevaríamos mejor. Son como cosas básicas que él te las dice porque ya lo hizo parte de su vida, digo, se dedica a esto, no tiene otra ocupación. Sí, y además la faceta de alguna manera incorruptible de Francisco, digamos, de manejarse años y años y años tras los mismos principios, y donde el interés material o la ambición que mueve a estos desarrolladores, esta es la contracara de lo que lo impulsa a él, que es, el amor por la vida, por el ambiente y por nosotros que somos parte del ambiente, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Y que muy poca gente toma conciencia real. Y además hay algo que es muy interesante en la peli y en el caso de este Quijote de la naturaleza, que es que es mentira que no se puede hacer nada. Uno dice, ay, bueno, no, pero contra esa gente no se puede luchar, no se puede hacer nada, ¿qué va a hacer? Como una especie de no sé si indiferencia, pero como que uno ya se siente defraudado de entrada, y la verdad es que no es verdad. Si uno le pone intención y no digo dedicar la vida a eso, porque no todo el mundo podría, pero efectuando pequeños impulsos y concientizando y avisando a la gente, y de hecho, bueno, hacer una película como la que vos hiciste, o desde acá de la tribu decir, che, vayan a ver La mirada del colibrí, que está buenísima y concientiza en temas de naturaleza que nos estamos olvidando, son pequeños o grandes esfuerzos que uno puede hacer y sí lograr cosas. Sí, absolutamente. Al menos concientizar ya es un terreno importantísimo. Tal cual, totalmente de acuerdo, sí, claro. Y lo que él puede lograr después de tantos años también es muy interesante, y eso por eso decimos que vayan a ver la peli directamente. Contame cómo yo la verdad es que tuve un problema ahí con la música para traerla, pero ¿hicieron una música especial para la peli? ¿Hay una banda sonora? La música es de una música mendocina que se llama Adriana Figueroa Mañas, y ahí la volví a mandar porque no la tenían MP3. Qué lástima, no sé si llegamos, pues la mandé al mail. En algún momento la recibamos, en algún momento la vamos a pasar, seguro. Dale, dale, dale. Y si no, la pasamos después antes. Es muy linda. En algún momento habíamos probado con música de Santaolalla, funcionaba muy bien, música preexistente. Ajá. Y a Figueroa Mañez le dije, mirá, necesitamos algo parecido a esto para estas partes. Y ahí empezó a trabajar y la verdad que consiguió un resultado que a mí me gusta mucho, sí, mucho. Es muy, muy linda, es muy... acompaña muy bien todo el relato de Francisco y todas las imágenes que se ven. La verdad que es eso, me parece que va muy bien con la película, la banda sonora. Y bueno, y desde ya las imágenes de la naturaleza y de esos vuelos, me lo imagino a él yo como un colibrí, no sé si por eso es el título. No, no es por eso, pero es más que nada por unas musas con las que él convive. Uh-huh. Y él dice que una de sus musas, que se llama Alflora, sí, lo despierta cada mañana como un colibrí a 5:45 de la mañana para dictarle su agenda del día. Sí, sí, desde que la conoce, digamos, sí, cambia su vida y puede ver todo esto que lo tenía como muy, muy a mano y no lo tenía tan claro, ¿no? A partir de ese sueño que él tiene y de conocerla a Alflora, que además mira el nombre de la musa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, curioso. Curioso, sí, Alflora. Bueno, y es el campito, que es un lugar muy mágico donde vive Francisco en Pilar, que logra, él dice, armonizar una esquizofrenia, que un brote esquizofrénico que tiene a sus 37 años, sí, cambia toda su vida de ciudadano común, padre de familia, empresario, un tipo que está metido en una cueva, saliendo para demandar La Plata y dedicado full time a estas cosas, ¿no? sí, increíble, increíble lo que se ve. La casa donde está, donde él habla y las ventanas estas con colores, es la casa de él, es el campito. Y además con una cosa muy particular, es la casa de él y la casa que él hizo junto con otras tres, con sus propias manos. Eso es algo que en la película no lo cuento porque no tendría que haber sido una serie, sino sí. Porque ya es demasiado. Pero las levantó él a lo largo de 30 años de laburo, entre otras cosas, hizo las casas. ¡Qué maravilla! El espacio de esa casa con esas ventanas que parecen cuadros, porque la verdad que lo que se ve para afuera es como... es un cuadro. Y ahí cuando estuvimos filmando, también viviendo en otra de las casas, está vacía, no muy buen estado, tuvimos que ponerla, limpiarla mucho y vivir ahí. Pero la verdad es que es un lugar encantador, y donde a lo largo del rodaje también nos fueron pasando cosas como muy curiosas, ¿no? Wow, ¿tenés ganas de contarnos alguna de esas cosas? Mira, no recuerdo, sí, por ejemplo una, a ver, la que me viene en mente es muy graciosa, y es que un día en filmación sacamos un reloj dorado, muy lindo, muy especial. Y dice Francisco, uy, este es un regalo de mi casamiento, no lo abría desde el día de mi casamiento, es decir, hace 50 años. Wow. Y le digo, no, Fran, me estás diciendo cualquiera, este reloj está en hora. ¡No! Y era exactamente, estaba parado y estaba marcando exactamente la misma hora de 50 años después cuando lo sacamos de la caja. ¡Wow! Esto lo filmamos, sí, qué decir, cositas así. Como muy rara, el vuelo del colibrí que nos acompañaba en la filmación, y una sensación de que todo estaba bien. Siempre en las filmaciones, viste, que hay imponderables y cosas que no cierran. Y, sí. Y acá se iba solucionando todo maravillosamente, como ayudado por las musas, ¿no? Sí, además me da la sensación de que es un ser... De estos que decís, este tipo es de otro mundo, es sí, mágico, es como, no existe, o sea, existe porque vos lo conociste y porque yo lo vi en la peli, pero si me lo cuentan, no sé, es un tipo, es como de otro planeta. Cuando lo conocí, lo primero que pregunté es cuántas películas hicieron aquí. Ajá. Y le dije, no, ninguna, bueno, vamos. Ay, claro, totalmente. Bueno, vamos a recordar, el estreno fue el jueves pasado, pero en el Gomón tenés dos funciones, 13:50 y 20 horas, ¿digo bien? Sí, decís bien, lo que pasa es que el instituto asegura 2 semanas, en la segunda semana cambia el horario. Ajá. Es decir, que a partir del jueves va a ser 12 y 18 horas. Bien, pero hasta... El miércoles inclusive es 13:50 y 20 horas. Exactamente. Por si alguien quiere ir hoy o mañana. Y si no, mirar en el diario, digamos, pero ahí está bien el lugar. Y si no, mirar en el diario, y si no, buscar La Mirada del Colibrí en Facebook, o buscar Máquinas de Mirar, que también ahí está posteado, o buscar Sándwiche, que es el programa donde te estamos escuchando, que también lo van a ya creo que lo pusieron, para que no se pierdan esta peli y conocer a Francisco, que... La verdad es que vale la pena escucharlo porque sabe un montón, mucho más que mucha gente que se dedica especialmente a esto y cobra un dinero además por cargos públicos y dedicarse a estas cosas. Te quiero agradecer enormemente esta comunicación, esperar que la peli siga una semana más o dos o muchas más. Y mandarles especialmente un saludo a dos personas que nos están escuchando, una en Aluminé. Se llama Carlos y nos está escuchando desde allá. Es amigo también de la casa porque es animador. Carlos del Entretecho. Y a Patricia Goicochea, que hace muy pocos días estuve con ella en El Tigre y también nos está escuchando. Y me contaba justamente estas cosas que se cuentan en la peli, que tienen que ver con los desastres que hace la mano del hombre en lugares naturales y que están cambiando el ecosistema, ¿no? Que cambian, que antes había animales que ahora no hay más, que antes había plantas que ya no existen y demás. Una luchadora también por estas cuestiones de la naturaleza que tiene su lugarcito allá en el Delta. Así que les mando un beso a ellos dos. y un agradecimiento muy, muy grande a vos por esta comunicación, Carlos. Perdón, Pablo. Gracias.